En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines, Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines, Trajines. Me dicen la negra, llorona negra, pero cariñosa. Todas me dicen la negra, llorona negra, pero cariñosa. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabrosa. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabrosa. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertas que no hacen ruido, llorona, y más grande es su pena. Hay muertas que no hacen ruido, llorona, y más grande es su pena. Ay, de mi llorona, llorona, anoche llorando te vi. Ay, de mi llorona, llorona, anoche llorando te vi. Los ojos cargados de rabia, llorona, las manos cargando un fusil. Los ojos cargados de rabia, llorona, las manos cargando un fusil. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tapémonos cuerpo a cuerpo, llorona, para curarnos el frío. Tapémonos cuerpo a cuerpo, llorona, para curarnos el frío. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Estoy segura que ustedes han disfrutado esta versión de La Llorona. A mí me emociona cada vez increíblemente. La que canta se llama Almudena Rubio Pérez. Ella es de España. Ha estudiado Historia del Arte y trabaja ahora en el Instituto Internacional de Historia Social en Ámsterdam. Ha realizado una exposición muy linda, interesante y desafiante sobre la historia de la Guerra Civil Española, que la ha denominado la Revolución Traicionada. Pero esa es otra faceta de Almudena. Hoy estamos más bien para hablar con ella sobre sus canciones y para que la disfrute. Quiero en primer lugar agradecerte por esta entrevista y acabamos de escuchar una versión particular de La Llorona y me alegra mucho que estemos aquí escuchando esta tu canción en esta tu versión, porque justamente estamos recordando la movilización tan grande que ha habido en diferentes ciudades en América Latina y también la movilización del 25 de noviembre en La Paz contra justamente la violencia hacia las mujeres y contra los feminicidios. Quería preguntarte entonces, antes que nada, ¿cómo surge esta versión de La Llorona? En realidad es un poco largo porque me tengo que remontar al principio. A mí siempre me gustó cantar. En Madrid no lo hice, yo nací allí. Y hace 4 años me trasladé para acá, para Ámsterdam. Y bueno, pues la primera canción que empecé a cantar fue la de La Llorona, pero siguiendo un poco la versión de Chavela Vargas. El tema es que hace unos meses descubrí esta nueva versión, que en realidad no es mía. La letra yo la he tomado de un grupo punk que se llama Genderlex. Y bueno, me gustó mucho, me parece que es una canción que recoge bien la situación actual, ¿no?, sobre ese tema, porque también en España está pasando que cada, no sé si cada semana, pero cada mes hay un caso, ¿no?, de asesinato, porque en realidad son asesinatos, pero bueno, se limitan a llamarlo violencia de género, se queda ahí. Entonces, bueno, la he rescatado, me parece que es potente la letra y estamos así, cantándola por distintos sitios aquí en Amsterdam. Me dejó un tanto sorprendida. No sabía que habías empezado a cantar tan recientemente. ¿Qué te ha llevado a cantar aquí en Amsterdam y no en Madrid? Pues en realidad es que yo creo que me daba mucha vergüenza allí en Madrid. En realidad creo que, bueno, pues lo típico, ¿no? Mi madre sí sabía que me gustaba cantar y que podía hacerlo bien. Entonces siempre me presionaban en reuniones familiares y yo lo odiaba. Y siempre me gustó cantar. De hecho, en los 80, cuando era una cría y vivía en La Lucha, pues con dos amigas formé un grupo que se llamaba Las Calambres, que yo creo que es un nombre muy ochentero, así. Y nada, pero no le di salida. El tema es que cuando llegué aquí a Ámsterdam, pues sí, ya conoce nadie, entonces me fui directa, me iba yo sola a Jam Session, entonces empezaba a cantar y fue pues eso, con La Llorona y bueno, pues vi que gustaba y seguí. Almudena, tú estás cantando frecuentemente, pero no te dedicas a ello tampoco 100%, o cada vez estás dedicándote más a la, ¿cómo ves a tu figura? Porque te gusta en ciertos tiempos y espacios que tienes. Uf, pues esa es la pregunta, porque en realidad yo cuando empecé a cantar, ya te digo que fue en una jam session, conocí a Mayan, por ejemplo, empezamos a tocar, luego conocí a otro guitarrista y ha ido todo como muy rodado. Siempre nos han acogido bien o me han acogido bien, la voz parece ser que gusta mucho y bueno, desde que conocí a Davide, que además fue muy curiosa, te voy a contar la historia, estábamos, se celebraba la presentación de un libro en la librería anarquista aquí en Ámsterdam y bueno, yo fui, la cuestión es que me animaron a que cantara un par de canciones a capela y por ese motivo alguien se me acercó y me invitó a cantar para un benefit para el grupo anarquista de Ámsterdam. Entonces yo dije que sí, a los 6 meses tuve ese concierto, pero justo antes me quedé sin el guitarrista que me acompañaba. Y entonces me hablaron de un guitarrista italiano y yo me fui a buscarle a una jam session en el Pipe y ese es David. Entonces llevamos 3 años tocando. Se me ha ido absolutamente la pregunta que me has hecho. Bueno, y el caso es que yo conozco a Davide, nos ponemos a tocar y entonces de repente nos vemos con eso, ¿no? Que desde una ocupa nos llama, nos vamos a otra, estamos tocando, por ejemplo, antes de verano estuvimos haciendo muchos conciertos. Entonces tengo ese conflicto, además con este proyecto yo dudo mucho porque me gusta mucho hacerlo, pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, hace poco he abierto la página en Facebook y me complico mucho la chiste. ¿Cómo llegas, Almudena, aquí a Ámsterdam? ¿Y es aquí que haces tu vinculación con el anarquismo o esto viene ya desde Madrid? Sí, viene ya de allí. De hecho, bueno, no puedo decir que he estado en contacto con el, bueno, ya, ¿no?, con el movimiento anarquista desde hace muchísimos años, pero es verdad que en él he encontrado mi sitio y mi, creo que encaja mucho mi forma de pensar. Y bueno, el caso es que justo antes de venirme fue todo este tema del 15M que empezó en Madrid y luego se fue esparciendo por otras ciudades del Estado español. Y ahí yo estuve vinculada, no tanto con el movimiento, que yo no estaba muy de acuerdo porque me parecía, no estaba muy de acuerdo, pero sí que estaba muy metida en una asamblea, que era la Asamblea de Concejos, que aunque no nos autodefiníamos como anarquista, era claramente una asamblea anarquista. Y entonces me vine muy empapada de todo eso, muy empapada, o sea, me vine llena de ideas, de querer escribir, estuvimos escribiendo panfletos, recuerdo uno en concreto en contra del trabajo asalariado, o sea, Entonces, bueno, pues aquí llego y fue a través de ese enlace, ¿no? Pero fue a través de la música lo que me ha puesto en contacto aquí en Ámsterdam con el movimiento, bueno, pues anarquista o movimiento Ocupa. Un poco ha sido el vínculo. Estamos en esta sesión con Almudena Rubio. Queremos comentarles que ella tiene un disco, un CD, que tiene el título Gallo Negro. Sin embargo, es la canción que muchos conocen bajo el rótulo de Gallo Rojo, Gallo Negro, asociado a la Guerra Civil Española. Claramente, por tanto, Almudena, tú le has dado tu propia interpretación. Cuéntanos un poco cuál es esa interpretación. Bueno, pues primero tengo que hablarte de la figura de Chicho Sánchez Ferlosio. Él, curiosamente, era hijo de un falangista y, bueno, escribía poemas y cancioneros. Y una de las canciones más conocidas, de hecho, pues fue la de Gallo Rojo, Gallo Negro. Además, el tío era un genio porque tenía la capacidad de conseguir que sus canciones, teniendo autor, pasasen a la gente, ¿no?, a los pueblos, cantadas como si fuesen anónimas. Y bueno, pues a veces era acompañado también por Rosa Jiménez, con la que, por cierto, hemos entrado en contacto hace poco, y la mando un beso si nos está escuchando. Y el caso es que, bueno, que me enrollo. Escribió la canción de Gallo Rojo, Gallo Negro como metáfora de la Guerra Civil Española. Yo la escuché, me gustó mucho, pero decido pues cambiarle la letra, cambiarle el sentido. Yo rescato la lucha interna en el bando republicano entre básicamente los anarquistas y los comunistas, Stalin y las fuerzas burguesas, que en mi opinión pues fueron los protagonistas del proceso ahí más contrarrevolucionario y que quizá pues tuvo su punto álgido ahí en la semana de mayo de 1937. Y bueno, pues para mí es básicamente eso, pues el gallo negro, los anarquistas y el rojo, pues todos los que se cargaron la revolución, que fueron muchos. Ustedes pueden encontrar también de videos de Almudena Rubio y en YouTube pueden encontrar por lo menos unos 4, pero les aconsejamos que vayan directamente a internet a la siguiente página donde podrán descargar o podrán por lo menos escuchar la música de, por un lado, el CD del cual hemos hablado y por el otro lado un CD mucho más reciente que tiene el nombre de Ejecución Pública y que lo van a encontrar entonces en este sitio, almudenarubio.bandcamp.com. Y volvemos a repetirlo, almudenarubio.bandcamp.com. Pero bueno, pasemos otra vez a escuchar. Cuando canta el gallo rojo, es que ya se acaba el día. Si cantará el gallo negro, otro gallo cantaría. Si cantará el gallo negro, otro gallo cantaría. Ay, ay, ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo rojo era grande, pero el negro era valiente. El gallo rojo era grande, pero el negro era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el rojo el primero. El gallo negro es valiente, pero el rojo es traicionero. que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, gallo rojo, gallo rojo, gallo rojo, te lo advierto, no, no se rinde un gallo negro más que cuando está ya muerto, no, no se rinde un gallo negro más que cuando está ya muerto. Ay, ay, ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Otra de las canciones que tú tienes, Las Simples Cosas, y se encuentra en tu primer disco. Queríamos preguntarte, o quiero preguntarte, ¿por qué has elegido esta canción como parte del repertorio desde tu primer disco? Pues en realidad no hay una razón muy razonada, si se puede decir. Pero no, bueno, pues en realidad el primer disco lo que ha sido es una compilación de 5 canciones que se dieron, pero bueno, me ha dado opción a empezar a cantar, a romper ese muro que yo traía, ¿no?, desde Madrid. Y bueno, la metí porque sí que es verdad que me gusta, en el sentido de párate un momento y párate a pensar, y sobre todo es una oda a no complicarse la vida, que yo me la complico mucho. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora queriendo el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate a ti en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Bueno, esa es una razón para haber elegido esa canción. Bueno, pero otra de tus canciones es Zumba que Zumba. Y queremos aquí decirles a nuestra audiencia que además el disco de Almudena va a estar en venta en la radio. O sea que les invitamos a venir, a pasar y a comprar este disco para que puedan disfrutar de esta maravilla de repertorio y de voz. Pero cuéntanos ahora Zumba Zumba. Zumba que Zumba trae cola, porque bueno, antes de venirme con un compañero de la asamblea, que es Lucas, con el que luego grabaré, teníamos pensado él y yo cantar esta canción, y bueno, teníamos ahí un proyecto montado que luego no pasó, y en realidad nos gustaba mucho el vídeo que hay de Chicho otra vez y Rosa Jiménez, que cantaba con él, ¿no? Contábamos, y ellos tienen un vídeo de esta canción en un bar, y bueno, es tremendo, es genial ese vídeo. Entonces, bueno, pues con esa idea, y es un canto a la libertad, es un canto a no pedir permiso, simplemente haz las cosas cuando quieras hacerlas y cuando tengas que hacerlas, y no pidas permiso. eso, es un poco, bueno, pues esa es el espíritu del zumba que zumba. Además es muy potente y aquí gusta mucho, aunque no entienden la letra, pero gusta. Voy a zumbar este gallo y en medio de la gallera. Óyeme bien, y en medio de la gallera, pa' ver si existe otro gallo que quiera, me dice y pueda. Óyeme bien, que quiera, me dice y pueda. Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Óyeme bien, y es cuando el hombre es cobarde. Soy palo que no me cimbro. Que no me cimbro, barco que no me volteo. Cuando a mí me da la gana, toco el cielo que no veo. Óyeme bien, toco el cielo que no veo. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino. Recuerdo cuando en Oriente brilló el astro diamantino con su rayo cristalino y alumbrando el reluciente. Óyeme bien, alumbrando el reluciente. Más allá de no sé dónde. De no sé dónde mataron a no sé quién. Y si no corro tan duro, me matan a mí también. Óyeme bien, me matan a mí también. A mí me gusta cantar donde cantadores cantan. Que sepan declarar el eco de su garganta. Y que sepan declarar el eco de su garganta. Oye mi vida, el eco de su garganta. Cantando el zumba que zumba. Zumba que zumba fue que yo me enamoré. Yo voy a seguir cantando toda mi vida para enamorarme otra vez. Pero otra canción, un poco más suave, el vals vienés. ¿Qué nos dices sobre el vals? Pues el vals vienés, tengo que decir que, bueno, haciendo pues casi un homenaje más a Leonard Cohen que a Federico García Lorca, que yo sé que lo que voy a decir va a ocasionar... Federico García Lorca no era muy santo de mi devoción, tengo que decir, yo soy más de Miguel Hernández, pero bueno, en fin, que me parece una poesía preciosa y Leonard Cohen la supo transformar en canción y yo dije, pues venga, me atrevo. Además vi una versión de una chica catalana con guitarra eléctrica y me emocionó un montón. Y entonces, bueno, nosotros hemos versionado como hemos podido y como nos sale y en realidad es eso es quizá un homenaje a Leonard Cohen y sobre todo es porque tiene unas imágenes muy potentes y a mí me imagino, además fue escrita creo que cuando Lorca estaba en Nueva York o dentro de su poemario Poeta en Nueva York y describe una ciudad que para mí es completamente una imagen catastrofista, a mí me gusta mucho. Te quiero amor mío. En el desván donde juegan los niños, soñando viejas nubes de un día, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y niños de nieve, por el silencio oscuro, oscuro de tu frente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no más te va. Quisiera bailar contigo con un disfraz de cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacinto. Dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografía hacia tu pena. Y en las ondas oscuras de tu andar, quiero amor mío, dejar mi orín y sepulcro en las tiendas del bar. Almudena, la canción que ahora vamos a escuchar nos lleva otra vez a los 30 y a Durruti. Cuéntanos y explícales a la audiencia quién fue Durruti y por qué es tan importante. Y por supuesto, háblanos de la canción también. Bueno, pues a ver por dónde empiezo y así en poco tiempo. La canción en realidad es sobre Durrute, pero bueno, es más sobre el grupo Los Solidarios. Entre otros pues eran Durrute, García Oliver y Ascaso. Y bueno, este grupo surgió, era un grupo de acción, era un grupo anarquista. Y bueno, esta canción es un poco un homenaje que fue escrita, de hecho, por Chicho Sánchez Ferlosio para un documental sobre Durruti que llevó a cabo un director francés a través de un grupo de teatro, Els Juglars. Y bueno, es un documental donde ellos están ensayando y están hablando sobre la figura de Durruti, toda la evolución. Temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Cantado además recientemente y felizmente te he podido escuchar en vivo, es Me hice bandido, una canción también muy fuerte y que puede indudablemente aplicarse a casi todas las épocas. ¿Tú cómo la lees, cómo la interpretas? Porque esa noche diste también tu propia versión. Mira, el otro día oí a una persona hablar sobre la canción y decía que era un lamento. Y a mí es que no sé ni... Para mí es todo lo contrario. Casi hay que enorgullecerse de ser un bandido, porque es muy fácil ser un bandido. Es decir, ellos han montado un juego, y cuando digo ellos hablo pues del Estado, de los gobiernos, de los bancos, del capital. Entonces han montado un juego y que si tú no participas y no quieres jugar, entonces no, pues eso, no cumples las normas, pues eres un bandido, porque eres un ilegal, porque eres un terrorista, etcétera, etcétera. Entonces esto ya está, bueno, ya llega a un extremo que, bueno, pues por ejemplo ahora mismo en España con la nueva ley esta de la ley Mordaza es una cosa extrema, o sea, es una absoluta dictadura. Y bueno, pues esta canción es muy apropiada, yo creo, ahora. Me hice bandido y es un tipo que pierde el trabajo en la mina y se dedica, pues ¿a qué se va a dedicar? Pues a lo que tenga que hacer para poder sobrevivir o alimentar a la familia o lo que sea, ¿no? Y es un poco ahora, o sea, si te están explotando en el trabajo, pues ¿qué vas a hacer? Si tienes opción, dejarlo. Si lo que te persigue es una condena de cárcel, de 5 años, pues mira, sin la posibilidad. Entonces, bueno, esta canción recoge un poco esa idea de no me hice bandido, me haces bandido porque no quiero jugar a tu juego. Me fui del pueblo, amigo mío. Por todas partes busqué trabajo y renegando del mundo entero me hice bandido. Como los lobos, amigo mío, robo comida y hasta el matar la mala vida. Aunque no quieras, te hace bandido. No tengo casa, amigo mío. Mis compañeros andan huidos. Cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos. Yo soy del campo, amiga mía, y luego fui peón minera, cerró la mina y al poco tiempo me hice bandida. Me fui del pueblo, amiga mía, por todas partes busqué el trabajo y renegando del mundo entero me hice bandida. Amiga, robo comida y hasta el matado, Y vamos a escuchar la última canción, Ejecución Pública, que además es el título de otro de tus discos, que ojalá también podamos venderlo aquí en la radio en Bolivia. Cuéntanos sobre Ejecución Pública. Pues Ejecución Pública es, bueno, es el pequeño disquito que en realidad es un homenaje a Chicho Sánchez Ferlosio. Lo grabé con mi amigo Lucas en Madrid en una tarde de tormenta del Copón. Y bueno, la canción Ejecución Pública es en contra de la pena de muerte, es una canción clara contra la pena de muerte y quizá también contra las cárceles, contra el encierro. Yo ahora estoy leyendo mucho sobre ese tema, de hecho tengo la idea de grabar algo, lo próximo sobre ese tema, ¿no? Alrededor del régimen penitenciario y los carceleros y demás. Y bueno, es una canción muy, muy fuerte y ahí estamos cantándolas con Lucas, como he dicho. Bueno, porque aparte él tiene un proyecto que se llama De Tripa y entonces graba discos, pero de forma autogestionada, ¿no? Así, muy personal, muy mano a mano. Y es una canción que forma parte de ese disco de tres canciones. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos, que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento, que dejen a los paisanos que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto, que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas, Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Bueno, espero, amigas y amigos, que hayan disfrutado realmente esta entrevista y sobre todo la voz de Almudena. Almudena, le damos las gracias, pero la tendremos otra vez en un próximo programa. Muchas gracias, Almudena. A ti y, bueno, al programa de radio, que espero que sigáis. He estado chequeando y buscando información sobre vosotras y nada, con ganas de conoceros en persona, a ver si hay posibilidad y me puedo ir para allá para cantaros en vivo y en directo. Un abrazo. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tapémonos cuerpo a cuerpo, llorona, para curarnos el frío. Tapémonos cuerpo a cuerpo, llorona, para curarnos el frío. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines, Trajines. Gracias. Hasta la próxima.